La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Retaguardia programa. ¿Cómo estás, Pedri? Bien, bien, muy bien, muy bien, Fernandi. Todo muy bien, ¿vos? Pedri, Fernandi. ¿Está mal? Bueno, menos mal que no me dijiste Ferchu. Odio que me digan Ferchu. Cada tanto sale algún Ferchu. No me gusta. Tiene una connotación cariñosa. Sí, obviamente. Bastante cariñosa. Sí, obviamente. Pero qué sé yo, uno, viste, como que... Si pudiera elegir el Fer, ponele, me va bien. El Fer y el Ferchis, ya... Ferchis es fuerte. Sí, claro. Es otro nivel de apodo ya. Igual es muy loco el mundo de los apodos. ¿No? ¿Cómo sería loco? No, digo que hay variantes eternas para apodar a la gente. Y hay algunos nombres que llevan apodos muy complejos. Ajá. Uh-huh. Sí, yo lo que no entiendo es la lógica de cambiar la letra, porque por ejemplo, Pedri o Marti, para las Martina o para los Martín incluso, tiene que ver con usar como última vocal la vocal del nombre. Pero Pedro o Martu, es algo ya que me... Sí, bueno, para el programa que viene podemos invitar a un especialista o una especialista en apodos. En apodos. O a un psicólogo o psicóloga que nos diga qué se encubre detrás de cambiarle la vocal a un nombre. Hay una jueza... Lo tuyo es más... bastante más fuerte el pedido. Viste que yo estoy en modo juicio. Sí. Hay una jueza en el juicio de los miércoles en la mega causa Campo de Mayo que se llama Nada Vega. Tremendo. Y además dicen que le pusieron Nada porque los padres dijeron, o el padre debe haber dicho, varón o nada. Hay que sobreponerse a eso en la vida. O sea, una genia la tipa que llegó a jueza, porque me imagino que sobreponerse a que tu papá y tu mamá te pongan Nada de nombre es fuerte, por lo menos. Tremendo. Tremendo. Pero ahí un Nadu te salva, por ejemplo. ¿Qué programón que arrancamos hoy? ¡Programón! Mirá que hay noticias, para... para dar y para comentar en un programa de radio. Bueno, vamos a tener, tenemos noticias. El programa no va a ser sobre esto que les estoy comentando. Vamos a estar otra vez transitando la historia de Andalgalá sobre el final del programa, pero ya con las personas que estaban detenidas, liberadas, y vamos a charlar probablemente con alguna de ellas. Vamos a abordar en instantes una cuestión que tiene que ver con los concursos en la universidad por cargos. Viste, en general son cosas que no se saben, y hay uno que trascendió porque las dos personas que se presentaron al concurso claramente vienen de posiciones ideológicas totalmente diferentes. Y son reconocibles ambas, y vamos a abordar ese tema. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de la pandemia, de sus consecuencias, de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires y de cómo viene la mano en ese sentido en el peor momento, sin dudas, de la pandemia, y con anuncios de posibles ya restricciones, más restricciones aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, acordadas con Nación y con Provincia de Buenos Aires en el famoso AMBA. De todas esas cosas y alguna más será el programa de hoy. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Cuento que el viernes 30, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de la M690, se cumplen 44 años del primer encuentro de 14 madres en la Plaza de Mayo, todavía no constituidas como madres de Plaza de Mayo. Vamos a estar haciendo un programa especial desde las 15:30 de ese viernes. Van a estar Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle, parte de las Madres Línea Fundadora, va a estar Elsa Pavón también, recorriendo. Han pasado 44 años de aquella primera vez. No sabían, no se imaginaban que estaban poniendo un mojón en nuestra historia y que iban a ser lo que son hoy, ni más ni menos que las madres de Plaza de Mayo. 15:30 en nuestro canal de YouTube de La Retaguardia. En general, cuando hay algún concurso por un cargo en la universidad, si no sos, si no estás adentro de la universidad por algún motivo, no te enterás. Pero se generó una polémica bastante fuerte por un concurso para un cargo en la Universidad Nacional de la Plata, en la Facultad de Medicina, porque las dos personas que se presentaron para ese cargo son completamente diferentes desde lo ideológico y desde cómo asumen, ¿no?, la medicina en sus actos diarios. Vos tenés por un lado a la doctora Virginia Kremer. La conocemos, la entrevistamos cotidianamente aquí porque anda transitando las causas que tienen que ver con asistir a las familias en casos de gatillo fácil o de violencia desde el Estado, de las fuerzas de seguridad. Y para el mismo cargo se ha presentado otra persona que es Darío Amado. Y si te decimos así, simplemente nombre y apellido, quizás no lo tengas muy claro, o tal vez te acuerdes que tuvo una preponderante acción repudiada por la familia de José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado el 25 de enero del 97, porque participó, realizó la primera autopsia polémica sobre el cuerpo de José Luis. Vamos a recibir a Gladys Cabezas, a la hermana de José Luis, porque entre los repudios al nombramiento de Amado se presentaron documentos públicos de ARGRA, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, y también la familia de José Luis, Gladys puntualmente, presentó una exposición pública, un documento público, un comunicado repudiando. Queremos recordar quién es Darío Amado antes de que lo nombren. Por ahora está interinamente ocupando el cargo. Gladys, bienvenida al aire de Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, ¿quién es Darío Amado? Para el que no se acuerde, ustedes no se olvidan de Amado. No, Darío Amado fue el perito de la autopsia de José Luis, bueno, en su primer momento, ¿no? Cuando lo trasladan desde Madariaga hasta a la morgue de La Plata, y fue nombrado. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí, sí, perfecto. Ah, y fue nombrado por el Estado, ¿no? Fue un perito que nombró el Estado. Bueno, este señor hizo la primera autopsia muy apurado porque no tenía tiempo y dijo que José Luis había muerto de un disparo en la cabeza, que no había sido golpeado. Y además, en ese momento dejó entrar a gente de la policía al lugar donde se estaba practicando la autopsia, cosa que no debería ser. Entre esas personas estaba Preyeso, que fue el que mató a José Luis de dos tiros en la cabeza. Bueno, sale el informe de este señor, que incluso ni lo firmó la persona que lo tenía que firmar, porque en ese momento el cabo que tenía que firmar como testigo de esa autopsia estaba haciendo una guardia en la comisaría. Así que bueno, sale todo esto. La familia empieza a sospechar un poco esto de un tiro, de dos tiros, que era necesario saberlo, porque de esa forma vos vas descubriendo quién mató a José Luis, qué pasó y demás, ¿no es cierto? Si fueron una, dos personas, si fueron muchas, qué pasó. Bueno, todo eso en la autopsia se ve, hay muchos indicios. Bueno, claro. Se presenta esta autopsia que nosotros empezamos a repudiar y ponemos un perito de parte. Cuando ponemos el perito de parte, nuestro perito nos dice, no, murió, lo asesinaron de dos balazos en la cabeza y fue golpeado. Bueno, lo citaron a Amado y Amado dijo que no, que lo único que vio fue eso, porque estaba muy apurado, que puso eso, que había gente de la policía en ese momento que participó de la autopsia y que después se retiró. Antes de terminar la autopsia se retiró. Y que no, la verdad que no lo firmó el cabo, que él hizo la firma porque el cabo no estaba ahí. El cabo que llevó a José Luis de Madariaga a La Plata, dejó el cuerpo y se fue. No se quedó en la autopsia que se tenía que dar para firmar. Bueno, este cabo se fue y él, bueno, como estaba apurado, firmó y entregó. Claro. Eso lo dijo delante del juez. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Bueno, por eso esa pericia fue anulada y quedó la de nuestro perito. Que ahí, bueno, se descubrió, ¿no? Quién fue, cómo fue, porque primero eran los pepitos. ¿Te acordás? Claro, bueno, claro. Bueno, entonces ya empezamos a sospechar que los pepitos no eran. Entonces cuando empezaron a que llegaron los horneros, que llegó Chabrán y toda esta gente que mató a Cabezas, nos dimos cuenta que fueron ellos, pero por eso, porque bueno, había mucha más gente, fueron dos disparos, los horneros dijeron que fueron dos disparos, Preyeso también, digo, que fue el que le puso los dos disparos, ¿entendés? Bueno, esas cosas pasó. Y ahora, y nos enteramos que este señor se estaba postulando. Ni más ni menos, bueno, que para la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Nacional de La Plata. Totalmente. O sea, justamente para eso, para decir, por ejemplo, cómo se hace una autopsia. Claro, a unos chicos pobres que, viste, que están estudiando, claro, que no saben nada, y él sabe menos que los chicos. Bueno, evidentemente se han enterado también los chicos, nos hemos enterado nosotros, bueno, Argan, por supuesto, que siempre está, bueno, ustedes los periodistas que también siempre está, que esta mañana a las 6 de la mañana empezamos a activar todo de nuevo y decir, no puede ser, no puede ser. Digo, primero pasó con Preyeso, que le dieron una matrícula a un tipo que había cometido un delito y que todavía tenía una condena. Tratamos por todos los medios de que se la actaran, así fue. Bueno, dijimos, con ese hombre tenemos que hacer lo mismo, porque no, esta gente no puede existir. Esta gente es de la mafia, ¿me entendés? Entonces, como los necesitan, todavía le siguen pagando favores, porque los necesitan. Claro. Porque si no, esta persona no estaría más. Además, ni estuvo presa, ¿me entendés? Ni siquiera estuvo presa cuando fue que fue a decirle al juez que está bien, que él hizo eso, y punto, ¿viste? Que falsificó todo. Claro. Bueno, es eso, ¿viste? La verdad que es lamentable, es lamentable. Gracias a Dios, bueno, parece que en la Facultad de La Plata, dos grupos, uno de los estudiantes y otro grupo que no sé de quién es, vieron el expediente y decidieron, porque la primera opción de los estudiantes era que lo saquen directamente del listado. No lo querían como profesor, que lo saquen. Bueno, y el segundo grupo dijo, no, vamos a llevarlo a otra comisión de derechos humanos a ver qué dice. Claro. Así que supongo que la Comisión de Derechos Humanos será coherente, ¿no? Leerá todo y dirá que también que no, pero bueno, hay que ver, hay que estar atentos de todo modo. Claro, hay que estar atentos. Claro. Mientras tanto, él está ocupando interinamente ese cargo y hoy nos decía, charlando por privado con la doctora Virginia Kramer, la médica legista que está compitiendo, digamos, en este concurso con él, que no va, por la burocracia habitual en estos casos, no va a llevar bastante tiempo resolver las oposiciones, digamos, que hay en contra de Amado. Y mientras tanto, él está ocupando ese lugar de manera interina. Y no deja de ser grave, ¿no? Cualquiera, todos somos pasibles de pagar las consecuencias de nuestros actos cuando cometemos errores, aunque sean, ponele que sea involuntario, digamos, estamos expuestos a pagar por nuestros errores de alguna manera ante la justicia. Es increíble que después de lo que sucedió con esa primera autopsia, el tipo haya conseguido impunidad, que hayamos olvidado. Vos me decías esta mañana, Jorge Amado, y la verdad, te reconozco, Gladys, que no hubiera recordado que era el médico de la primera autopsia. Obviamente ustedes sí lo recuerdan. No te preocupes, porque mira, yo a la doctora no la conozco, la verdad que ni sabía que estaba ella, no la conozco. Pero digo, a mí... ayer me escribió un periodista de un diario, de Diario de Izquierda, creo que es, pues yo tengo todo en el WhatsApp, tengo lleno de periodistas porque siempre nos estamos comunicando. Claro. Y me dice, Gladys, ¿qué opinas de esto? Yo la verdad que tengo tantas cosas a hacer en el día que digo, bueno, después te contesto. A la noche me volvió a insistir y me dice, Gladys, ¿viste mi correo? Leí, pero ¿sabes que no me acordaba quién era Amado? Tuve que llamar a mi abogado y decirle, ¿me puedes decir quién era Amado? Bueno, esta mañana, a las 6 de la mañana, empezamos con mi abogado. ¿Vos no te acordás de Amado, que le hicimos una denuncia? Bueno, me empezó a recordar, a refrescar, y bueno, sí, enseguidita, ya lo saqué, me acordé. Aparte, la segunda autopsia, me acuerdo que yo tuve que ir al cementerio, que tuvimos que sacar a mi hermano del cementerio, llevarlo a La Plata, en el cajón, que fue tremendo para mí. Pero bueno, digo, todo eso yo lo viví. Claro. ¿Entendés? Porque lo tuvimos que hacer de nuevo. Yo tampoco me acordaba que le había llamado, claro. Te digo sinceramente, no me acordaba, me tuvo que refrescar la memoria, me lo voy a decir, pero es esta, es... Ah, bueno, amigo, no, ya está. Bueno, así que bueno, hicimos todo esto y espero que... Sí. Espero, ya lo conocen, ya saben quién es, y eso es un paso, ¿entendés? Ya saber que es una persona despreciable ya es un paso. Así claro. Que ahora vamos a ver lo que dicen las autoridades, espero que sean coherentes y que no esté más. Te agradecemos, Gladys. Queríamos charlar contigo porque aquel No se olviden de cabezas que fue tan emblemático para nuestra sociedad y que todavía retumba en nuestras cabezas, incluye este tipo de cosas, digamos. No olvidarse de cabezas no es solo olvidarse de José Luis y de lo que pasó con José Luis, sino de olvidarse de toda la trama de encubrimiento que hubo y de lo que costó alcanzar justicia, y que incluso esa justicia que se alcanzó tenga hoy algunas consecuencias inaceptables, como las domiciliarias o las condicionales, ¿no? No, totalmente. Quiero aclarar que, por algún distraído que piense que yo tengo algo que ver con la doctora, no la conozco a la doctora, no sé ni quién es. Claro. Mi respeto a la doctora, pero no la conozco, no sé ni quién es. La verdad que a mí me interesó de este doctor, ni sabía que la doctora ni él se estaban... Uh-huh. Ni sabía quién era él, te digo, todavía tuve que recordar claro. quién era él. Claro. Para algunos, distraídos que vayan a decir otra cosa. Esto, la verdad que la familia lo hizo por el caso Cabeza, porque pasó eso. Uh-huh. Está documentado en los expedientes, ¿no? Un abrazo, gracias, Gladys. No, por favor, un beso, chao, chao. Hemos charlado con Gladys Cabezas, la hermana de José Luis Cabezas, a propósito de este concurso que tiene de un lado a Darío Amado y del otro a Virginia Kremer para acceder al cargo docente en la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Nacional de La Plata. No es una boludez, es quién le va a enseñar a los pibes y a las pibas que van a cursar la carrera de medicina en una de las universidades más importantes de la Argentina, más concurridas de la Argentina, como es la Universidad Nacional de La Plata, que recibe pibes y pibas de todos los alrededores de Gran Buenos Aires y otras provincias también. ¿Quién les va a enseñar qué es la medicina legal? ¿Se la puede enseñar el tipo que dijo que José Luis Cabezas no tenía golpes, o se la puede enseñar Virginia Kremer, que está siempre atenta a estos casos para ponerse del lado de las familias y no del lado más cómodo, que es el lado del poder, sino todo lo contrario, ¿no? Y así lo ha pagado en su vida, yéndose del Ministerio Público Fiscal por las amenazas contra su vida que sufrieron ella y su familia en momentos de estar en los casos de Cambiaso y Pereira Rossi, de Luciano Arruga, montones de casos, y en el último más reconocible, el de Facundo Astudillo Castro. Vamos a ver qué pasa, cómo sigue. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como veníamos anticipando, vamos a hablar un poquito de esta cuestión de la salud pública, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos mirando, como usuarios del sistema de salud, cuántas veces nos encontramos mirando quizás los protocolos o las diferentes herramientas que tiene el personal de salud cuando realiza testeos, por ejemplo, o uh-huh. en cualquier otra situación, en un hospital o en cualquier otro centro de testeos, por ejemplo, y en este caso, hablando de eso, de, che, qué loco que tengan un par de guantes, qué loco que no tengan los barbijos adecuados, todas estas cosas que nos preguntamos simplemente como usuarios y que a veces nos hacen un poquito de ruido, uh-huh. bueno, tienen sus cuestiones detrás y suceden bastante más de lo que creemos, seguramente. En este caso vamos a hablar con alguien que labura en el centro de testeos de Costa Salguero. Ahí, es el vehicular. El vehicular, ahí donde la gente va con el auto, entra, y te hacen directamente el testeo desde ahí arriba. Bueno, en este caso, la compañera con la que vamos a hablar nos pidió que no demos su nombre por una cuestión de, bueno, de preservar su laburo, sin dudas, pero claro, la realidad es que este tipo de cosas sin duda tienen que ser denunciadas. Nosotros tenemos certificado que ella efectivamente trabaja allí, y la conocemos a través de otras personas, por eso accedemos a no decir su nombre, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, la recibimos entonces. Bienvenida a La Retaguardia, Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Si quieren, díganme Juliana, que es mi segundo nombre. Dale, dale. Así que, nada. Dale, perfecto. Juliana. Juliana. Y el apellido me lo reservo hasta que firme el contrato. Ahí sí, no me importa nada. Total, es por 3 meses, me van a echar en 3 meses. Claro. Es así la cosa en el Estado, en este momento, digamos. Claro, claro. Bueno. Y bueno. Yo trabajo, como dijeron, en lo que antes era el asunto de turismo y el dispositivo vehicular. Mi función es administrativa, ahí se alquiló, el gobierno de la ciudad le paga, pese a que está concesionado a Costa Salguero, 3 o 4 pabellones para poder hacer esto. Los autos ingresan, autos muy caros, gente que se fue a Brasil sin ninguna necesidad, hablando de todo un poco, ¿no? Trayendo cepas de otros lados. En fin. Y estacionan al lado de mi puesto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. La distancia no se respeta, porque si estás estacionado al lado de mi computadora tendrás 60 centímetros, cuento mucho, de distancia. Tomo sus datos, los empadrono, la mayoría tienen obra social, quedan ahí, son autos carísimos, es todo como una escenografía para el votante de La Reta. Y la verdad que uno está cansada de escuchar cosas como, qué bien organizado. Bueno, no, bien organizado, nada, nada. Porque, por ejemplo, la persona que soy yo, que está ahí con ellos, tomándole los datos, el fin de semana pasado nos dijeron que no era necesario que usáramos guantes. Alcohol en gel, no, el alcohol, ni siquiera en gel, alcohol, nada, diluido, de ese que le tiras ahí a la ropa. Bueno, ese alcohol, como que hay poco. Entonces estábamos usando los metros, porque la gente no lleva lapicera, tiene que firmar una serie de papeles, así que les alcanzamos. Más allá de eso, sí, lo más peligroso es el aerosol, son los aerosoles que despide la respiración. Y obviamente la gente, el barbijo que usa no es un N25 que me va a proteger a mí, yo no uso un N25 que me vaya a proteger a mí, y pese a que sean grandes pabellones, al final del día hace calor, lo que significa que no hay una buena ventilación, es tanto peligroso para la persona que se va a hisopar como para mí. Sí. Al principio solo se hacían hisopados para gente que había viajado, ahora se hace hisopado para cualquiera que cae con síntomas, sin síntomas, hisopado, PCR, dependiendo, y todos los fines de semana depende de la disponibilidad que tengan, porque si no hay para PCR, entonces no hay PCR, y si hay hisopado, bueno, hisopado. No hay enfermeros pediátricos, así que los nenes los atienden con mucho amor, ¿no? Aprendieron sobre la marcha, pero no son enfermeros pediátricos, cosa que es peligrosa, para empezar. En cuanto a la parte del pabellón de enfermería, está pegado al pabellón de administración, el autito hace todo su recorrido con unos trapitos. Nosotros le dimos 6 trapitos a ese puesto, pero que en realidad estamos rotando siempre, o polifunción. O estás en la máquina anotando, o estás de trapito, o estás, y esto es lo peligroso, en el pabellón de enfermería, al lado, asistiendo al enfermero. Manipulas muestras, no tenés N25, camisolín, no tenés derecho a más de un camisolín porque sos administrativo, y el pobre enfermero, el N25 que usa, se lo dan por 2 días completos. Sí, ¿cómo escucharon? Los guantes, para hacer un hisopado, los guantes quirúrgicos deberían tirarse todos los días. A cada hisopado deberían descartarse. Sí. Porque si hisopan a una persona que tiene COVID, viene la de atrás. Claro. No, no tiene COVID, ya agarró COVID. Usar guantes, bueno, si no son descartables, no tiene ningún sentido. Claro, ¿para qué le vas a andar tirando alcohol? Algo que se claro. supone que es descartable. Para eso lo tiras a las manos. Claro. Y para eso nos enfermamos todos, o sea, la mierda. Claro. El asunto es el siguiente, los obligan a, les controlan la cantidad de guantecitos que usan, así que usan, no sé, mínimo 10 guantes tirándose alcohol y después los desechan, tratan de hacer lo que pueden los enfermeros, más de una vez nos hemos peleado o discutido por cosas como, no sé, llega alguien con muchos síntomas, le tose encima y no le quieren dar un camisolín nuevo a la enfermera, es un desastre. Y además que el puesto de administrativo, si te toca, porque ahora es polifunción, inventaron la idea de que todos tenemos que saber todo, así que nos mandan a hacer diferentes cosas por todos lados, y nada, estás expuesta completamente, no tenés ni siquiera un barbijo que te pueda proteger realmente de todo eso. Bueno, no le quisieron dar un camisolín, hicimos medio un escándalo y conseguimos camisolín. Pero... Lo terrible es que las muestras se manipulan, se terminan de testear en el mismo pabellón de enfermería, solo dividido por una valla. Si alguien fue a una fiesta de Costa Salguero sabe que son pabellones inmensos. Bueno, imagínense la barra de cócteles gratis ahí. Y ahí hizo, o sea, todo el aerosol, todo lo que es peligroso, anda dando vueltas por todos lados. Nuestra comida, que son viandas para las mismas viandas paupérrimas que le dan a los nenes en los colegios, nos las dan a nosotros. Comemos en comedores que no están separados de los pabellones, así que básicamente el aire circula desde el pabellón hasta el comedor y nos sacamos el barbijo y comemos ahí, o si... tenés ganas de pasar frío, vas afuera, comés y después volvés. ¿Te puedo preguntar, ¿cuánta gente hay por turno y cuántas horas son los turnos de laburo? Bien, de lunes a viernes los turnos suelen ser de 6 horas. Los sábados, domingos y feriados, que es el turno que yo tengo, son 12 horas seguidas. No, digo, imagino la circulación de la gente en los momentos de comida, por ejemplo, la cantidad de gente que está en ese mismo lugar comiendo sin barbijo. Exacto, pero como se les dio por... como toda empresa, si alguien trabajó en un call center va a entender. El almuerzo, la cena, la merienda, lo que te toca cuando te toca. Podés desayunar a las 11 o a las 3 de la tarde. Claro. Podés almorzar a... porque por protocolo supuestamente, pero no es una cuestión de protocolo, es una cuestión de polifuncionalidad y la lógica con la que manejan esta pandemia, que es un desastre. Juliana, una pandemia no es cualquier cosa. Estamos charlando con Juliana, ella es trabajadora en el centro vehicular de Costa Salguero. Centro vehicular de hisopado o de testeo en Costa Salguero, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país y del mundo, para que sepan que por allí pasa mucha gente por la comodidad del vehículo, por la comodidad de que pedís turno y no tenés demasiada demora. Nosotros fuimos un par de veces durante el verano, después de pequeños descansos, y lo que nos preguntábamos eran dos cosas. Primero, te preguntaban si eras de una obra social prepaga o no, y si eras de una obra social prepaga, te hacían firmar con tus datos, con lo que uno sobreentendía o entendía o queríamos entender, que esos hisopados los paga la prepaga, que es lo que correspondería. No sé si tenés esa información. Justamente. Esa es parte de mi trabajo, asegurarme que firman los papeles. Después hay otro sector que carga eso en las prepagas y supuestamente da trámite al cobro. Yo Bien. No te puedo dar información fehaciente claro. que sea así. Pero sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Algo que sí quisiera decirles es que... perdona, estoy hablando mucho, pregúntame. No, dale, completa. No, que una, la inestabilidad laboral, el riesgo de trabajo que corremos todo el día, pero no solo somos nosotros o el que viene a hisoparse, no solo es que ese lugar es un lugar que parece todo tan maravilloso y bien ordenado, sino es algo que tiene que ver más con el usuario del sistema público. Las unidades de febriles están estalladas y yo soy prole, yo me caí del sistema hace rato, yo soy usuaria del sistema público de salud, y ver esas enormidades de camionetas y ese dispositivo gigantesco y al mismo tiempo la forma en que nos maltratan a nosotros y nos exponen, y tratar de ir a un hospital público, que me pasó que tuve que ir y estar 8 horas con fiebre, esperando a ver si alguien se dignaba a hacerme algo, y tipo que a veces, a criterio del médico, si está, no es en contra de los médicos ni de los enfermeros, es más, los enfermeros la pasan mucho peor que los médicos, porque los médicos al menos tienen protección, yo entiendo que están muy cansados, yo los apoyo, pero los enfermeros es terrible la exposición que tienen. Estás ahí y los enfermeros tienen miedo hasta de sacarte muestras, y generalmente se decide que, bueno, listo, anda a tu casa, seguramente es COVID. Uh-huh. Bueno, me da mucha rabia que es una ciudad preparada para el votante de la Reta. Sí, claro. No es una ciudad preparada para... Para el no votante de la Reta. Exacto. Y por otro lado, la mayoría de los chicos que nos contrataron, yo soy de Capital, pero un porcentaje muy importante es de provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Cuando se trasladan a provincia de Buenos Aires y difunden todo ese virus. Claro, no hay que olvidarse que las cepas de afuera vinieron vía estas personas con estas... No voy a poner a todo el mundo, también he atendido a maestros y hemos apoyado la lucha, hemos comentado así y nos damos fuerzas mutuamente, no voy a decir que todos. Pero no hay ninguna carcasa del conurbano que se le cae la ventanilla. Claro, claro. Son autos muy caros, son gente que viajó, que trajo una cepa y que la difuminó. Se ven muchos chicos infectados porque en la burbuja del colegio se infectó, y nadie tiene en cuenta que, nada, en la ciudad los trabajos de construcción, los trabajos de limpieza, llevar el pibe al colegio, la doméstica, nosotros viajamos en el transporte público, y ahí llevamos, primero podemos llegar, somos vectores para cualquiera que tenga la mala suerte de subir con nosotros, y somos vectores para nuestras comunidades. Eso quería aclararlo porque me parece muy importante, que es un solo distrito, que no hay fronteras, y la forma en que la Reta nos maltrata como trabajadores expone a que la pandemia no se acabe nunca. Juliana, gracias por esta comunicación, por contarnos lo que sucede ahí en ese centro de testeo, y bueno, estaremos acá disponibles para seguir difundiendo esta situación de los laburantes y las laburantes. Sí, por supuesto. Comuníquense, traten de ubicar a gente de otros testeos, otros dispositivos, y sobre todo de dispositivos que sean de peatones, y ahí van a ver lo terrible. Sí, que están estallados, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Sí? Y las condiciones de estar enfermo con fiebre, volando y descomponiéndote, y que el SAME no pueda ir porque no existe el SAME que dé abasto, es terrible. Totalmente. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Un muy fuerte abrazo. Gracias. ¿Tú? Ella fue Juliana, trabajadora del centro de testeos vehicular de Costa Salguero, que nos contó básicamente cuáles son los costos de un lugar que a simple vista está tan bien organizado y trabaja tan rápido, ¿no? De alguna manera, bueno, todo esto tiene atrás. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. grande. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? De manera paulatina, las personas que fueron encarceladas en Andalgalá por protestar contra los aprovechamientos de las empresas mineras en tiempos de pandemia para seguir avanzando en la exploración megaminera a cielo abierto en lugares donde les dicen no, no, no, no, de todas las maneras posibles. Cuando le dicen no con hartos y hartas ya, con algunas situaciones un poco más heavy, como la que sucedió en una de las caminatas hace ya 3 semanas, una de las caminatas de los sábados que terminó con el incendio de una de las oficinas de la empresa Yamana Gold, allí en la ciudad de Andalgalá, en Catamarca. Ahí la justicia actúa con toda velocidad, ya lo hemos visto, con operativos irregulares, con muchísima violencia. Por suerte, primero hubo algunos con domiciliaria, después el resto quedaron libres. Vamos a recibir a una de las chicas que estuvieron encarceladas, que fueron parte de ese grupo. Ailén Saracho está para charlar con nosotros. Ailén, bienvenida a La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches y muy bien. Bueno, ¿cuándo quedaste en libertad? Yo junto con 2 compañeros más que estábamos en domiciliaria, nos autonotificamos el día de ayer recién, porque nunca nos llegó la notificación de que ya estábamos libres. Claro, lo supusieron porque quedaron libres los demás, digamos. No, el abogado nos dijo, preséntense porque no les van a mandar la notificación y notifiquense ustedes solitos. Claro. A ustedes las habían, a las chicas, a las mujeres, les habían dado domiciliarias, entre otras cosas porque estaban en una comisaría que no tenía calabozos divididos, ¿no? Claro, sí, una de las tantas cosas, no tenía ninguna condición para poder estar allí. Los calabozos no estaban divididos, los baños no estaban en condiciones y a esto compartíamos baños y todo con la gente de la policía, con los 200, ¿cómo se llama? Kuntur y demás policías que habían venido para acá. La verdad es que en esta radio hablamos todo el tiempo de la crisis ambiental que se vive en Andalgalá después de 20 años de minera abajo de la lumbrera. Por eso, desde hace algunas semanas, desde que pasó todo esto, estamos poniendo el foco en la situación represiva y en cómo la vivieron quienes habitualmente, quien todos los sábados como mínimo salen a la calle para pelear contra la minería. ¿Te imaginaste en algún momento porque ya pasó bastante de aquella represión de febrero del 2010, ¿te imaginaste que iba a volver a pasar algo parecido? Uno jamás quiere volver a una situación como lo que fue el 15 de febrero en Andalgalá. Hasta tiembla de pensarlo. Pero sí, nosotros el atropello de que se está viviendo y de que se que está haciendo el Estado hacia la comunidad, hacia Andalgalá, hacia la sociedad es grandísimo. Entonces nosotros sí podríamos no dudaríamos de que vengan y de que pueda pasar o otro 15 de febrero en las condiciones de que, nos mandaron más de 200 personas para militarizar el pueblo. Claro. Hay un montón de cosas así que decimos que no son ajenas. Uh-huh. O sea que no lo veíamos como lejos. ¿Cómo te detuvieron a vos? ¿Te cayeron en tu casa? Sí. A mí me cayeron en mi casa. Si bien a mí no me, ¿cómo se llama? No fue tan jodido como a los compañeros que han golpeado. Uh-huh. Todavía hoy están, ¿cómo se llama? Doloridos y demás. Sí hemos tenido algunos apremios en el, ¿cómo se llama? La comisaría, de que bueno, te hacen sentir de que estás allí, de que bueno, el papel que cumple la policía de esto es bastante jodido. Nosotros claro. Tenemos que decir que si bien a mí no me han golpeado, pero a los compañeros sí lo han golpeado. Los han golpeado, han reprimido adentro de la comisaría antes de poder ir a la, ¿cómo se llama?, a la misma comisaría y demás. Y seguimos viendo el atropello que hacen a la comunidad, hacia los defensores del agua y a toda persona que pueda, ¿cómo se llama?, poder expresarse. Claro. ¿Por qué ustedes? ¿Hay alguna explicación de por qué ustedes 14 y no otros o otras? Y en todo caso, ¿por qué vos? Nosotros decimos que somos presos políticos. Nosotros seguimos defendiendo que somos presos políticos. A esto también planteamos de que ha sido un atropello y la justicia ha avanzado ferozmente, porque no éramos nosotros únicamente. Nosotros tenemos conocimiento de que no éramos los 12 que entramos únicamente, uh-huh, sino que tenían y querían avanzar con más de 60 allanamientos, más de 60 detenciones, de que solamente el fruto, o sea, lo que ellos querían conseguir con eso era el miedo, uh-huh, el miedo a la sociedad. O sea que a nosotros, como ser a grandes compañeros de que hemos estado en la lucha desde antes del 15 de febrero, desde el 15 de febrero, y que seguimos movilizándonos pasivamente todos los sábados, tengo que decir que van más de 500 movilizaciones y demás actividades, no pienso que es algo totalmente al azar, pero de pronto nos vemos con algunas arbitrariedades. Claro. Por ejemplo, nosotros podemos plantear de que no tienen ninguna prueba en esta condición. Uh-huh. No tienen ninguna prueba y no tienen ninguna prueba de que nosotros nos hayan metido, nos hayan encarcelado, no tienen ninguna prueba para seguir haciendo el procesamiento que tenemos. Claro, porque si bien nosotros estamos libres, pero... Por eso te preguntaba justamente si ustedes suponían alguna razón por la que les habían elegido en desmedro de otras participantes de la asamblea, justamente porque uno sabe que en estos casos o buscan referencias o gente que ya conocen de antes, y más en lugares como Andalgalá, donde ustedes mismos saben quién está a favor, quién está en contra, quién labura ahí, quién y bueno, y por supuesto la policía por detrás, ¿no? Todos nos conocemos. Este tipo de situaciones represivas a las luchas populares, en general, alguna consecuencia traen. La del 15 de febrero del 2010, por ejemplo, claramente dejó como consecuencia la organización, ¿no? Andalgalá se organizó mucho más y mucho mejor después de esa represión que lo que venían sucediendo antes. Multiplicó la lucha aquella represión. ¿Ya ves alguna consecuencia de este estilo u otra después de estas detenciones? Sí, por supuesto. Nosotros, hay que resaltar que nosotros hoy en día estamos libres, parcialmente, pero libres, por las grandes movilizaciones y pronunciamientos, no tan solo en Catamarca y en el interior, sino a lo largo y ancho de todo el país, y superó la Argentina. Entonces, ¿cómo se llama? Estamos mucho más organizados, nos hemos hermanado mucho más con los pueblos y las demás provincias que sufren también las consecuencias de tener tener antecedentes en minería o de saber cuáles serían los resultados, y que la siguen luchando. Y sabemos con esto que a dónde tendríamos que ir es seguir organizándonos. tenemos, como muy bien dijiste, tenemos antecedentes después del 15 de febrero que no ha dado un pantallazo para poder organizarnos y seguir luchando. Y yo pienso de que esto también nos está haciendo organizar muchísimo más, mirar uno por ahí dice, hasta acá llegaron, y no, llegan hasta más lejos. Uh-huh. Entonces nos seguimos organizando, seguimos analizando lo que sucede y seguimos luchando, por supuesto, en las calles y seguimos hasta que las minas se vayan de nuestro territorio, hasta que hoy nosotros se nos suma una más para que quedemos todos libres, no imputados y demás, y seguir luchando. Uh-huh. Alguien, te mandamos un abrazo extensivo a toda la gente que se opone a la mega minería a cielo abierto allí y que le pone el cuerpo a esa lucha como vos y el resto de los compañeros y compañeras. Nos encontramos pronto a través de la radio y por otro motivo, ojalá. Un abrazo. Un abrazo muy, muy grande. Ailén Saracho, ella es una de las personas que fueron detenidas en Andalgalá y que, bueno, ya están en libertad todas, quedan con la causa abierta y ahora habrá que seguirla, ¿no? Porque estas causas son carpetas que aparecen ahí y que cada tanto se abren si es necesario apretar a quienes luchan. Es cierto que hubo una gran respuesta de todo tipo y en todo el país, ¿no? Para que la cosa se amortiguara. Y de hecho, nos consta esto de que los pedidos de detenciones eran cerca de 60, como decía Ailén recién, y cuando detuvieron a la primera docena y se generó el revuelo que se generó, decidieron frenar ahí, como si valiera, ¿no? Porque digo, si eran 60 culpables, meté a los 60 presos. ¿Por qué vas a parar? Porque se generó una movilización o muchas movilizaciones, o los organismos de derechos humanos salieron a plantear que había algo que estaba mal. Bueno, en fin, así se manejan estas cosas. La retaguardia a veces te sirve para zafar. Mira Víctor Hugo, desde su recuperación por tener COVID-19, te canta la justa siempre. La retaguardia te sirve para zafar. No sé si a ustedes, a nosotros sí. Obviamente que esperamos que a ustedes sí. Por cierto, para quienes nos escuchan en vivo y son de aquellas personas que encienden la radio y la dejan puesta, acostúmbrense desde el lunes próximo a encender la radio más temprano, a las 10 de la mañana, porque vuelve, hasta que vuelvan los abrazos, ya no el programa de la cuarentena, esto se hizo más extenso. No solo ya no el programa de la cuarentena, sino que además ya no el programa de la retaguardia. Claro, eso mismo. El programa de la retaguardia y de Radio Sur también compartiremos no solo el aire, como el año pasado lo compartimos con Radio Sur y Radio Presente, sino que ahora con las compañeras y los compañeros de Radio Sur vamos a compartir también la hechura del programa cotidiano con nuevas incorporaciones. O sea, si son incorporaciones, son nuevas. Que desde adentro de la retaguardia, pero también van a escuchar las voces de compañeros de Radio Sur en el aire, entonces. ¿Será como siempre hasta que vuelvan los abrazos? No. ¿Seguirá siendo así? Es la segunda dosis esta, así que se puede esperar como que nos deje a salvo de todo. Bien, bien, me gusta ese optimismo. Aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el miércoles. Chau.